Se titula El Michu de los corridos, nuevecito 2018. Grupo Firme dice así. Por Dios, que cuando sale algo malo siempre pienso en el trabajo y son estos huevos que me cargo, así le entro a los chingazos, no. Digo que se ocupen fierros como vengan, los atiendo. Soy Michoacán y me presento, soy el Michu y al tirante estoy. Tengo un Lexus para las calles, un Rubicon para el cerro y no. Se me raja ese Racer en la arena, siempre está el millón. Mi compadre Junior se aterrizó en Tijuana, señal que hay fiestón. En Peribán la navego y morritas siempre traigo yo. Lo llevo escrito con la tinta, lo recuerdo en mi brazo, la de portar. No ha sido fácil la batalla, pero la vamos ganando. Mi trabajo me da los frutos del esfuerzo, polvo y hielo la frontera va a cruzar. Y en Oregón unas vacas de verdes me están esperando. Y porque no venimos solos, ahí le va el compa Churrumino, el compa Pavo, y así suenan los Firmes. Más fina, tengo gente que me cuida y no se despega de mi lado. Él es el barbas muy mentado y voy recorriendo este camino. Soy humilde, muy derecho y sé que hay tiempos buenos y malos, pero firme siempre me han de ver. Tengo un pesar, lo llevo escrito con la tinta, lo recuerdo en mi brazo, le de portar. No ha sido fácil la batalla, pero la vamos ganando. Polvo y hielo la frontera va a cruzar. Y en Oregón unas vacas de verdes me están esperando. Así suenan los Firmes desde Medellín, Colombia. Saludos.